Nuestra cabeza está llena de ruido, Señor, llena de muchas cosas. Se nos olvida que eres pequeño cuando quieres serlo, que te nos presentas en pequeñas cosas y que tú eres a la larga la gran suma de las cosas pequeñas. Nosotros acostumbramos a hacer grandes nuestros problemas, pero hoy los ponemos delante de ti y queremos encontrarte acá, en el pan vivo. Encontrarte en los niños, encontrarte en las cosas pequeñas. Y en este increíble momento de gracia, queremos acercarnos a ti con la voz de los pequeños, la voz de los niños, de los cuales tú nos dijiste que aprendiéramos y de que fuéramos como ellos para entrar en tu reino. Escúchanos a través de sus voces. Señor, qué bonito es verte en un pequeño pedacito de pan. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por este gran milagro. Te pido también que cuides a los niños del mundo. Señor, te pido por los niños que sufren, por los que tienen hambre, por los que están en la guerra, por los que no tienen que comer, para que los bendigas. Amén. Suave, sencillo como una sonrisa, niña, precioso es tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa, niña, precioso es tu nombre y tu corazón, eterno y profundo es tu amor. Yeah.